El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola. Acá estamos en Orejas al Universo en su nuevo formato. En su nuevo formato, sándwich de milanesa. Dos horas de puro placer, experimentación. Acá con Claudio Korenblit iniciamos una nueva etapa y desde ya agradecemos a todas las radios que nos bancan y han decidido aceptar este cambio en el horario de sus programaciones. Este cambio en el menú, porque hasta ahora venían comiendo algo previsible y de golpe le estamos dando unos tenedores impasables. Yo creo que tenemos bastantes diferencias musicales y lo que tenemos que hacer es aprender el uno del otro, y de eso trata este programa, de abrir las orejas al universo. ¿Qué semanita, Claudio? Tremenda. La verdad que creo que pocas veces en mi vida he tenido que asistir a una debacle tan violenta como la que estamos padeciendo. Y la verdad que pongo en duda en este momento si voy a llegar a ver la corrección de todo este desastre, ¿no? Espero verlo. Yo soy optimista, pero no por la ley en sí, sino porque en algún momento tiene que haber reacción. Es decir, hay pruebas en la Argentina de que ha habido reacciones. En este momento sí, lo que se nota es como bastante dormidera, pero lo que pasó el 23 de abril fue bastante fuerte y tenemos que un poco agarrarnos de eso, ¿no? Como para tener cierta esperanza. Por supuesto. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, es un lugar común que ya ha perdido bastante vigencia, pero creo que hay que recuperarlo. Sin duda. Y nuestra pequeña contribución es musical, es poder dar un espacio de placer y de experimentación. Con lo cual, cuando hablo de experimentación, me refiero al señor Claudio Korenblit, que comienza con el primer tema del programa. Bueno, entonces voy a contradecir tu acusación y vamos a trabajar en un universo más previsible que el de lo incierto. Y entonces me gustaría, ya que hay próceres de la música de todos los tiempos y de todas las estéticas y que son revalorizados por cada nueva generación, que nos dan un campo de trabajo fértil y amable, podríamos decir. Este es el caso de Thelonious Monk, un prócer del jazz, del bebop, que tomado por la nueva generación de Paul Motion, baterista, que convoca a Joe Lovano en saxo y a Bill Frisell en guitarra, y suma a Geddy Allen en el piano para una versión muy original de Ruby, My Dear. La verdad, un remanso este tema para estos momentos. Me gustó mucho. El programa anterior habíamos escuchado a Them con Van Morrison en Gloria. Y ahí mismo dije, pero hay una versión de Patti Smith impresionante. Vos me intimaste y me dijiste, ponelo ahora. Pero no, yo lo reservé para este momento. Patti Smith, Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes, coming through my door. Bueno, me saqué un peso de encima, ahora estoy como más liviano. Me gusta esto de la mixtura de culturas, ¿no? Digamos, teníamos a Van Morrison en Irlanda, ¿no es cierto? Y saltamos a Nueva York con la estética punk o post-punk de Patti Smith. Y yo diría, bueno, sigamos saltando. Y saltemos a la Buenos Aires de Eleonora Eubel y justamente su mestizaje musical, ya que proviene del jazz, como era Monk, y se va a otras llanuras. A ver a qué llanura se nos va Eleonora Eubel. Cuando vagas solitario dicen que el aire se calla, siente aromas a distancia porque hasta el viento lo apaña. Siente aromas a distancia porque hasta el viento lo apaña. Jaguarete de los bosques, señor del monte y del agua, trepado y en silencio, liviano como la rama. Trepado y en silencio, liviano como la rama. Pecho de rey, contame cómo es la historia, quién pierde, quién gana, quiénes vienen por el río, cuántas hembras hay en la jaula. Se viene el brazo del hombre, la red del pico y la pala, te persigue con malicia, te lleva tarde las patas. Te persigue con malicia, te lleva tarde las patas. Lanza rugidos de hierro, esparce olores a nafta. Hay que salir a enfrentarle para sacarle esas mañas. Hay que salir a enfrentarle para sacarle esas mañas. Pecho de rey, contame cómo es la historia, quién pierde, quién gana, quiénes vienen por el río, cuántos hombres hay en la jaula. Años esta grabación? Tiene unos años, ya después de esto inició un nuevo camino, pero bueno, tiene que ver con un mestizaje que se produce en la cabeza de Eleonora después de irse a vivir a Bariloche durante algunos años y dejando atrás su larga carrera en el jazz. Claro, se supone que esto sigue siendo jazz, ¿o no? Para los bolicheros, no. Para los bolicheros de jazz, no, no, usted no canta jazz. Así que no. Tuvo algunos problemas, Eleonora, en ese sentido, que ya por suerte han quedado atrás. Bueno, y yo vuelvo un poquito a lo que hablábamos al principio. Así que es esto lo que les presento. Bueno, si alguien no conocía este tema, no se preocupe que no se lo voy a decir. Yo creo que lo conoce todo el mundo. Es un tema muy amable y muy entrador para mucha gente joven. No sabía que vos querías bailar, entonces, bueno, si pasamos al plano de la danza... No, yo lo que quería es que no nos sigan pegando abajo, pero sí, de bueno. Paso bailar un poco no está mal. Bueno, entonces vamos a bailar ahora, pero con los Toy Killers, o sea, con los asesinos de juguetes. ¡A la pelota! Nueva York, más o menos, un poquito antes del tema que vos pusiste, pero de la No Wave. Mark Miller, Toy Killers, una banda de facilerosos de la isla de Nueva York. We'll be right back. Bueno, otra forma de baile, no hay una sola forma de baile. Toy Killers, juguetes asesinos, otra forma de bailar, ¿no? No necesariamente la de Charlie es la única, ¿no es cierto? Y estamos dentro, por supuesto, del universo rockero de la No Wave de Nueva York. Ahora, definime un poco la No Wave. Y lo que pasa es que algunos se olvidan que en el mundo del rock, a partir del año 76, justo en la cúspide del rock sinfónico, donde Rick Wakeman se ponía esos mamelucos blancos y disfraces pomposos, apareció en Nueva York y al mismo tiempo en Londres el punk, ¿no? A veces algunos se olvidan de eso, que el punk viene a destruir todo ese ornamento del rock que se había vuelto comercial, sinfónico, pomposo, aburrido, académico, bueno, y el punk viene a barrer con todo eso y a volver un poco atrás en la historia del rock. Entonces, en Nueva York, la No Wave viene a ser el post-punk de aquellos grupos como The Clash en Inglaterra y los Ramones en Nueva York. Viene a profundizar un poco una búsqueda instrumental, experimental, que abre un poco un universo del no saber tocar a búsquedas un poco más audaces y más arriesgadas. Esto un poco representa Toy Killers con sus inaudibles años. Bueno, entonces tenemos que hacer un balance y voy a poner una banda que no muchos conocen que se llama The Beatles. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. No te preocupes, que en la capitana no te vas a encontrar con Javier. Pero vas a comer como los dioses. En Guardia Vieja 4446 no hay grieta, tan solo la mejor comida y algunos orcos. Un restaurante temático donde hasta los fóbicos al peronismo pueden deleitarse con los platos favoritos del general Evita. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Reserva tu lugar en lacapitana.ar. Orejas al universo. So.